jueves 22 de noviembre. De Sion saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos del pueblo numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Isaías 2, versículos 3, 4 y 5. ¿Un sueño? ¿Una utopía? ¿Tan solo una ilusión? Nada de eso. Es una promesa. Es promesa de Dios que hunde sus raíces en la historia de un pueblo y que crece entre las malezas de los malos recuerdos y las incertidumbres que sembraron en el pueblo las amargas experiencias de humillación y maltrato sufridos en el exilio. Es promesa que va llenándolo todo con el agradable perfume de la esperanza, despertando en el pueblo la pasión por reconstruir su dignidad y su soberanía más allá de todo. El Señor restaurará la vida de su pueblo. Lo que antes servía para matar será usado para alimentar. Habrá comida suficiente. El pan estará asegurado y con ello también la paz. Porque no hay paz si la distribución de los bienes no alcanza para todos. Esa es la enorme certeza, esperanza, que alimenta la vida del pueblo, en especial la de aquellos que, desde la fe, se comprometen cada día en la construcción de un mundo más humano, imagen y semejanza de aquello que Dios quiere. Que esta esperanza llene tu vida, la mía y la de nuestro pueblo también. Amén. Dice el canto de fe número 223. Por eso hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Una reflexión de Leonardo Schindler para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.